La radio Contrastes. La que te cuenta las mejores historias. Hoy estamos entonces en nuestro primer día de Radio Contrastes. Es una radio que hemos conformado a partir de los estudiantes de la institución Pedro León Torres. Pedro León Torres del municipio de Yaguanquer. Entonces queremos acercarnos a los jóvenes que tienen estos emprendimientos el día de hoy para hacerles unas preguntas como parte de nuestro ejercicio de la radio. ¿Puedes participar, por favor? Claro que sí. Entonces, mi compañerita te va a hacer las siguientes preguntas. ¿Tú qué piensas que es la cultura libre? Bueno, la cultura libre, las costumbres, los hábitos que uno tiene, eso. Los artefactos que ustedes tienen allí, esas como maceticas, ¿ustedes los confeccionaron o en dónde los compraron? Claro, sí se compra los cristales y se los adecua. Las arenas es un material de cuarzo, son pintadas. Son terrarios, que son plantas muy resistentes, se les da agua una vez al mes. Dependiendo del ambiente se recomienda el tipo de terrario, si los van a ubicar en sombra, si van a estar en sol directo o si quieres como para interior con luz intermedia. Y también se puede hacer ecosistemas acuáticos con los terrarios. También estamos trabajando una línea que se llama mini suculentas y cactus, que son plantas que miden más de 4 a 5 centímetros y se quedan en pequeños, no van a crecer más. ¿Qué es un terrario para las personas que no conocemos tanto de jardinería? Bueno, está conformado pues por diferentes plantas, que en este caso son cactus, suculentas, también se puede variar con hojas, pero en este caso mis terrarios están conformados por cactus y suculentas. Muchísimas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, gracias. Qué bueno, Natalia. Mira, lo que pasa es que estamos en la primera transmisión de nuestra nueva radio, que se llama Radio Contrastes. Es conformada por estudiantes de la institución Pedro León Torres, Yaguanquer. Y queremos hacerte unas preguntas y tú puedes participar en nuestra radio, por favor. ¿Qué piensas que es la cultura libre? Yo pienso que la cultura libre es como que las personas podamos desarrollar libremente las habilidades o así cosas que tengamos, pero con responsabilidad, no afectando a nuestro planeta, que es lo más importante. ¿Los materiales que usaste, tú los confeccionaste o dónde los conseguiste? Los materiales que yo uso para hacer mis cosas, pues ya, o sea, vienen hechos. Lo que yo hago ya es, o sea, realizarlos, porque ya, sí, darles el diseño, porque ya vienen confeccionados. Muchas gracias, Natalia, por participar. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y dinos, ¿cuál es tu nombre? Ana Gabriela. Bueno, Ana Gabriela, te vamos a hacer unas preguntas que mi compañero te va a hacer. ¿Qué piensas que es la cultura libre? Para mí la cultura libre es una forma de expresión, tanto tener una libertad sobre expresión en nuestro como en la creatividad. ¿Los artefactos que tú usaste los confeccionaste? Sí, el proceso de las alcancías principalmente se lo hace con un molde. Primero se hace un prototipo de la figura que nosotros después se procede a hacer el molde en látex y luego utilizamos el material yeso. Por último hacemos un proceso creativo sobre lo que queremos plasmar en el puerquito y realizamos el diseño y aplicamos una base de resina. Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿y cómo te llamas? Yo me llamo Victoria Cerón. Mis compañeros y yo te vamos a hacer unas preguntas. Es nuestra primera transmisión de radio. ¿Tú qué piensas que es la cultura libre? Bueno, tiene que ser el espacio que todos tenemos en la cotidianidad, porque todos somos diferentes y tenemos que tolerarnos y respetarnos en cada instante y en cada sitio en el que estemos. Tú no le puedes imponer a nadie gustos y por eso es tan importante que estos espacios los podamos compartir entre todos, porque todos creamos productos para muchas personas que tienen muchas necesidades diferentes. Entonces, tener espacio para la libre expresión en cuestión de cultura por las necesidades básicas que todos tenemos diario es genial. ¿Cómo realizan los estampados en sus blusas? Mira, lo que pasa es que, o sea, ahorita estoy compartiendo están con un amigo. Él es de acá de Pasto y él es el que hace estas camisetas. Son en estampado manual y tienen dos diseños. Creo que serigrafía, no sé bien cuál es el proceso que él utiliza, pero cambian con la luz. Y sí, ajá. Y bueno, mis diseños son inspirados en el rock and roll. Eso es ropa personalizada, son diseños únicos. Todos los confecciono yo y son pues personalizados. Me encargo de encontrar telas y materiales de la mejor calidad para poder brindar un buen material. Bueno, muchas gracias. El micrófono no muerde. Radio Contrastes, la que a ti te cuenta las mejores historias. Pues hoy venimos a promocionar un proceso, un trabajo basado ante todo en la cultura del reciclaje. La marca se llama Árbol. Son productos ecológicos a base de papel biodegradables basados en el diseño sostenible, que para esta ocasión se han traído unas maceteras. Entonces estamos invitando a toda la población de San Juan de Pasto que se acerque y que también le apueste a esta cuestión del desarrollo sostenible, de la cultura libre y naturalmente pues al desarrollo de los jóvenes, como no. Muchísimas gracias también a Radio Contrastes por promover estos espacios. Por el momento no, pero sí pueden buscar a Lorena de la Cruz en redes sociales, quien es la promotora principal de esta marca. Les recuerdo el nombre, se llama la marca Árbol, basada en desarrollo sostenible. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Hernández, yo soy técnico en apicultura, mi proyecto es acerca de las abejas. Nosotros sacamos todo lo que es los productos de la apicultura, como una miel de abeja. Hacemos conocer que cuando la gente quiera comprar productos naturales de la apicultura, que los compren 100% naturales, que no los vayan a comprar ni de azúcar ni de panela, como hoy en día se consigue. Nosotros estamos ubicados siempre y trabajamos mucho en las ferias. Hemos estado en Facebook, me consiguen como Api Nariño, es una empresa nariñense, y mi teléfono es 317-344-2795. Muchas gracias. Para Radio Contrastes de parte de Besania, pueden encontrarnos así en Facebook y encontrar una indumentaria demasiado original inspirada en el rock and roll. Bueno, hola, mi nombre es Kevin Merchancano, mi proyecto es Garden Point, es un lugar donde puedes consultar cualquier tipo de cuidados de plantas, cómo prevenir enfermedades, qué tipo de abonos usar, qué tipo de plantas son de sombra, sol directo. Bueno, acá le damos toda clase de asesorías y cuidados de ellas. Me pueden encontrar en Instagram como Kevin Merchancano o en Facebook Garden Point Pasto, y bueno, ahí cualquier consulta la pueden hacer, ¿vale? Gracias. La radio Contrastes. La que te cuenta las mejores historias. Radio Contrastes, la que te cuenta las mejores historias. Ahorita vamos a continuar con la historia de Pedro León Torres. Pedro León Torres, nacido en 1822. Cuando cumplió los 8 años, a él le gustaba montar en su caballo de madera. Adoraba estar con su familia. Su sueño era ser un soldado. Era muy amigo de Simón Bolívar y jugaban a ser los héroes que salvaban a su región. Conforme pasó el tiempo, a los 13 años, Pedro León Torres le gustaba mucho más el estudio. A los 14 años le gustaba defender las cosas de los demás. A los 16 años se fue de la escuela y comenzó a entrenar con la tropa de Bolívar. En la edad de los 35 años cumplió su sueño, el que era pelear por la independencia, defender a su pueblo, a su región. Así llegó a Bomboná. Ahí fue herido en la pierna, que ya no se pudo salvar, y pues fue trasladado al municipio de Yaguanquer, donde finalmente murió. Esta fue la historia de Pedro León Torres. Radio Contrastes. Radio Contrastes. Radio Contrastes. Radio Contrastes. Radio Contrastes. Radio Contrastes. La que te cuenta las mejores historias. Radio Contrastes. La que a ti te cuenta las mejores historias.